alto de la nevada veo mi tristeza. Nací, moriré metido en la lejanía. Soy mamo, puedo decirte hasta lo que piensas. Si adivinar el futuro es la vida mía. Pero un día llegó hasta mí una linda morena. Su dulzura aceleraba mi corazón. Me acerqué para pedirle que me quisiera. Sentí olvidar un momento mi tradición. Me acerqué para pedirle que me quisiera. Sentí olvidar un momento mi tradición. Pero sabes, sí, fue lo que aprendí. Y en tus ojos grandes y bellos leo en silencio. Y el Guatapurí fue el que trajo a mí. En sus aguas frescas los secretos. Y yo usaba luna menguante pa' adivinar. Sino un día de sol brillante y contigo hablar. Buscaba luna menguante pa' adivinar. Sino un día de sol brillante y contigo hablar. Canto al renacer cancuamo. En mi popor endulzó una triste nota en un caracol. Seranjua me dio el poder que es mi gran tesoro. Yo aprendí a leer la suerte mirando el sol. Pero sentí algo tan grande aquí en el alma. Sabía que si ella me amaba era algo especial. Mamó Roma adivinó que ella era cancuama. Podía volver a la manta tradicional. Mamó Roma adivinó que ella era cancuama. Podía volver a la manta tradicional. Pero estar así fue donde aprendí. En sus ojos grandes y bellos leo en silencio. Y el Guatapurí fue el que trajo a mí. En sus aguas frescas los secretos. Y yo cada luna menguante pa' adivinar. Sino un día de sol brillante y contigo hablar. De sol brillante.